dejándolo todo, le siguió. Y ahí vemos la actitud, ¿cierto?, de los fariseos, que murmuraban con los discípulos, contra los discípulos y obviamente contra Jesús, porque comían y bebían con los publicanos y con los pecadores, por lo tanto se escandalizaban. Y ahí es cuando el Señor responde que vino a los enfermos, y ahí no a los sanos, porque los enfermos necesitan médicos, ¿cierto? Necesitan del Señor. Y cuando Sebastián hablaba de los publicanos, yo decía, ¿quién será los publicanos hoy día? Y se venía a la memoria, porque los publicanos, ustedes saben, ¿cierto? Y la gente del pueblo judío, que los romanos los tomaban para recaudar impuestos y eran bien despreciados. Y ahí me di cuenta que este tema de la externalización hoy día parece que es bastante antiguo, o la tercerización en las empresas o en los gobiernos. Y aquí había una tercerización o una externalización, que el Estado no recaudaba los impuestos directamente, sino que asignaba a, diríamos el día de hoy, a empresarios, que ellos le pagaban una cantidad al Estado, una cantidad de dinero fuerte, ya en este caso al Imperio Romano, y ellos se encargaban de cobrar los tributos. Y el Estado se aseguraba una cantidad de dinero y ellos recaudaban, y como está claro en la Escritura, parece que recaudaban mucho más de lo que tenían que recaudar. Por ejemplo, los arriendos de las tierras, ya, y cobraban por eso, más una serie de otros impuestos que le cobraban. Entonces, en el fondo, hoy día, el Señor, ¿con quién estaría reunido? A lo mejor con los que concesionan las carreteras, ¿cierto? Y que uno va a Santiago y tiene que pagar 2 viajes para allá y 2 de vuelta, y los fines de semana te cobran más. Y cuando hay mucho tráfico, tienes que estar en el taco, e igual tienes que pagar la cantidad y uno reclama. Y ay, esto, las concesionarias, y muchos que nos sacan de nuestros recursos, ¿ya? Y los miramos con desconfianza. Y bueno, por eso Jesús se juntaba, ¿ya? Porque quería traerle un mensaje para su vida, para que se conviertan de sus malos caminos. Y de hecho así la Biblia lo establece. Entonces, de ahí, este hecho que pasó, viene lo que vamos a leer hoy día. Verso 33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Cierto? Hay una abierta crítica a los discípulos e implícitamente también a Jesús. Y él comienza la enseñanza. Y él les dice, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompería los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo único otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Señor, te damos gracias por esta palabra. Oh Dios, queremos que tú nos hables a través de ella. Señor, abre nuestros corazones, nuestro paradigma que tenemos en nuestra vida, para que tú hagas un cambio radical en nuestra vida, Señor. Oh Dios, abre nuestros ojos espirituales y a través de esta palabra, en el día de hoy podamos ser edificados. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Aquí hay una pregunta respecto al principio sobre el ayuno. ¿Ya? Dice que algunos vinieron a él, dice que entonces vinieron a él los discípulos de Juan, ¿ya? Diciendo, eso está en Mateo, vean en Mateo por favor 9:14, porque ahí hace una aclaración, ¿ya? Hace una aclaración, o más bien nos amplía la información, porque en el verso 33 de Lucas dice, entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan le hacen la pregunta? ¿Quiénes son ellos? Podríamos pensar, según el verso 30, donde dice que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, ¿cierto? Estaba por entender que eran ellos los que hacían la pregunta. Pero en Mateo 9:14 también da información y dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, o sea, ahí también habían estado los discípulos de Juan que le querían hacer esa pregunta. ¿Por qué nosotros, dice, y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? No ayunan. En Mateo 2:18 dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces, venían ellos con una pregunta, ¿ya? Que los discípulos de Juan estaban ayunando y lloraban, y los fariseos también lo hacían, y no los discípulos de Cristo. ¿Qué estaban haciendo? Bebiendo y estaban comiendo. Bueno, explícame esto, Señor. Ya, nosotros somos rigurosos, somos buenos religiosos, pero tus discípulos quizás los acusarían de glotones y de tener una vida muy, muy relajada. ¿Cómo me puede explicar esto? Entonces, aquí viene la enseñanza que Cristo les da, le da una doble ilustración y da el ejemplo de la tela nueva en ropa vieja, y también el vino nuevo en odres nuevos. Entonces, detrás de esta crítica que había de sus discípulos, de que ellos no siguieran este régimen de ayunos, en cambio los de Juan el Bautista y los fariseos lo hacían, y enfoca cuál es el tema central, ¿ya? El enfoque central que quiere presentar Cristo es que Él viene a una transformación radical de la vida de los que le siguen. Una transformación a nuestras costumbres. El Señor trajo en su accionar, Él fue radical, fue un verdadero revolucionario. Por ejemplo, Él tomó el oficio rabínico, ¿ya? Y sin haber cursado, como diríamos hoy día, estudio de teología o filosófico, o él, en ninguna escuela de los rabinos, sí se juntaba a discutir la palabra, ¿ya? Y no ministraba en el templo. Si bien es cierto, cuando se leyó también la palabra, fue al templo, ¿ya? Para mostrar que sabían cumplido la escritura. Pero ¿dónde desarrolló su ministerio él? En las calles, predicando y enseñando, y también en las sinagogas. No guardaba el sábado, al contrario, o sea, lo guardaba, pero hacía milagros. Lo que la ley se lo impedía, las leyes de los fariseos que tenían, le impedían hacer esto el día sábado. No fue un racista, dialogó con la mujer samaritana. Ustedes saben que los samaritanos eran vistos de muy mala forma por los judíos. En cambio, él no tuvo ningún prejuicio de hablar con la mujer samaritana. No fue sexista. Socorrió a la mujer adúltera y le dio un lugar a las mujeres en todo su ministerio. Y como lo he explicado otras veces, las mujeres en ese tiempo no tenían casi ningún derecho, valían muy poco. En cambio, Jesús en su ministerio siempre estuvo acompañado de mujeres, y eso realmente fue algo tremendamente revolucionario. No fue un clasista, ayudó a la viuda de Naín, le dio libertad a Zaqueo, sustituyó el amor, sustituyó la ley por el amor, enseñó a amar al prójimo, ya como nos amamos a nosotros mismos. Un verdadero revolucionario en su forma de actuar y el mensaje que él transmitía. Como primer punto debo entender que la presencia de Cristo debe traer transformación a nuestras costumbres. Los discípulos de Cristo habían dejado atrás sus vidas cotidianas. De ser pescadores fueron cambiados a pescadores de hombres. ¿Ya? Las familias, no solo los discípulos, sino con sus familias, le seguían. ¿Ya? Ellos habían entrado en una vida totalmente comprometida con Cristo. Quizás nosotros, a lo mejor, o ustedes, no están llamados específicamente a una labor pastoral o de ministerio, ¿ya? O no tienen que dejar su trabajo, su familia. Pero Jesús, en nuestras vidas individuales, nos está haciendo día a día un llamado a una transformación radical que se oponga a los principios que existen en este mundo. Cualquiera sea el lugar donde está, uno puede desarrollar la obra de Dios porque tú te has transformado en un embajador de Cristo. Entonces, debe haber en nuestras costumbres, en nuestros hechos, un cambio totalmente radical. Los discípulos seguían este ejemplo. ¿Ya? Comprendieron que esto era más que las leyes que tenía el pueblo judío. En el tema del ayuno, por ejemplo, los judíos, por ley, debían ayunar una vez al año. Ya, solo una vez al año. Y Jesús, lo más probable que guardó porque cumplió la ley, observó esta regla del ayuno, pero no se dejó llevar por el legalismo de los fariseos que insistían en ayunar por lo menos dos veces a la semana. Y si tú no ayunabas dos veces a la semana, te trataban de que no eras espiritual, ya que no eras un verdadero judío porque no estaban ayunando. Pero la ley decía que había que ayunar una vez al año. Por lo tanto, ellos ponían cargas sobre el pueblo, reglas que iban más allá de lo que la ley les pedía. Los discípulos de Cristo, ya, con Cristo, ya, y a lo mejor no observaron estos ayunos que hacían los fariseos. Por eso, de ahí viene la crítica, ya, quizás la crítica para Cristo era: oye, tú eres el maestro y tus discípulos ayunan. ¿Cómo te llamas maestro? Entonces, una crítica porque estaba enseñando mal a sus discípulos. Y aquí viene la enseñanza de Cristo. Él entendía muy bien lo que estaba pasando y hace una tremenda declaración. Ya, y vamos al versículo 34 y 35. Lo pueden seguir en sus Biblias, por favor. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá el día cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Ahora, esta enseñanza, Cristo era bien práctico en su enseñanza y se tomaba de ejemplos cotidianos. Si Cristo hubiese estado en Chile, tomaría otros ejemplos. Eso hay que entenderlo bien, ¿cierto? Lo más probable es que hablaría de las montañas. Estamos rodeados de montañas, ¿cierto? Por lo tanto, de la cordillera, tenemos una extensa costa. A lo mejor había enseñanzas parecidas que él tenía. A lo mejor hablaría de las marejadas y de ahí sacaría un ejemplo, y a lo mejor el mismo ejemplo del necio que construyó en la arena y vino la marejada. Y esta práctica de la enseñanza, que hay bastantes necios que se les vinieron abajo todas las... Y pensar que sabemos eso, ¿ya? Pero construyen ahí en la arena, y los yanquis ya caminaban por la costa, por 15 Norte, por la orilla. Toda esa inversión se perdió, y ahí van a construir de nuevo, y va a venir otro, ya, y van a construir el Mall Barón, y en 10 años a lo mejor no va a pasar nada, en 20 tampoco, pero a lo mejor en 40 años más tendremos una gran marejada o un tsunami y vamos a estar lamentando consecuencias. ¿Por qué? Porque actuamos muchas veces con necedad. Entonces el Señor tomó ejemplo de este caso de la vida social, de los matrimonios, ¿ya? En este caso habla de un novio y les dice, ¿podrán ayudar mientras el novio está con ellos? Y le quiero hablar un poco de esta costumbre, que no es igual a la nuestra. Primero, se hacía un contrato de matrimonio, que era firmado por los padres de la novia y del novio. Y los padres de la novia pagaban una dote al novio y a sus padres. Ya, yo tuve un hijo que se casó, no me llegó ninguno. Decía, a los padres. Ya. Era una, se pagaba por esa novia. ¿Ya? Y eso daba inicio a lo que llamaban el periodo de los esponsales. Bueno, antiguamente en Chile la costumbre era que la novia pagaba el matrimonio, ¿no? Era así, ¿o no? Antiguamente, ¿cierto? Los padres de la novia eran los que pagaban la fiesta. Hoy día no son los padres, sino que los novios tienen que trabajar, ¿cierto? Y pagarse la celebración. Antes los padres de la novia corrían con los gastos. Entonces, en ese tiempo, ¿cierto? En este era el periodo de los esponsales. Era el compromiso. El mismo tiempo en que se encontraba José y María, cuando se halló que estaba encinta, ellos estaban comprometidos. Entonces, ¡wow! Está embarazada. Si no había, era solamente un compromiso. Entonces, por eso, imaginen tremendo escándalo que se podría provocar. La segunda etapa, para ir al matrimonio, ocurría un año después, entre el compromiso, al momento de casarse, un año después, cuando el novio, acompañado por sus amigos ya cercanos, los amigos varones, los amigotes, ya, los que andan para todos lados con el amigo, iban a la casa de la novia a medianoche, creándose un desfile con antorchas que recorría las calles hasta donde estaba la novia. De haber sido bonito, ¿cierto? Y la novia sabía con anticipación que esto iba a suceder, así que ella estaba preparada con sus doncellas y todas ellas se unían al desfile que terminaba en la casa del novio. De aquí el Señor, de esta costumbre, también saca la parábola de las 10 vírgenes, ¿cierto? Se habían comprometido y tenían que esperar un año más o menos que llegara el novio. Entonces parece que alguna de estas vírgenes se aburrió, ¿cierto? Se quedaron dormidas y ahí dice la parábola que enseña que vino el novio a buscar a la novia y algunas no tenían lámparas porque era en la noche. Y tenían que ir con las lámparas y algunas se quedaron sin entrar a la fiesta por no estar preparadas. De este concepto de matrimonio, de ahí se toma a Cristo. Y la tercera fase era la cena de bodas misma, que podía durar por días. Ya, esto lo veíamos en el campo aquí en Chile nomás. Ahora, ¿cierto? Basta con un cóctel y se acabó, cada uno para su casa. Pero antes duraba bastantes días. Y en la Biblia se ilustra, ¿cierto? Las bodas de Caná, ¿cierto? Cuando Jesús asiste y transforma el agua en vino. Lo que describe la visión de Juan en Apocalipsis es la celebración de las bodas del Cordero, que es Jesucristo, y su novia, la Iglesia. Y esa es la tercera etapa, ¿cierto?, de estos matrimonios, como ejemplo. Las dos primeras partes ya han ocurrido. ¿Ya? Cristo hizo un compromiso, ¿cierto?, y que tuvo un precio. ¿Cuál fue ese precio? ¿Qué es lo que se pagó? Se pagó con la muerte, con la sangre de Cristo cuando fue crucificado. Este dote fue pagado, en este caso, por el padre del novio, que sería la sangre de Cristo derramada en nombre de la novia. Por lo tanto, tu hermano, yo, estamos comprometidos con el Señor, estamos comprometidos con Cristo. Y al igual que las vírgenes prudentes, ya, todos debemos estar vigilantes a la espera de la aparición del novio. ¿Qué es? ¿Cuándo aparecerá el novio? ¿Cómo lo describe la Biblia? La segunda venida, ¿cierto? Con la llegada del novio. Y le llama también el arrebatamiento de la iglesia, cuando fundiremos a Cristo. Viene a buscar a esa novia. Y lo último será el cumplimiento, ¿cierto?, de las bodas. Ese será el último paso. La Biblia dice que llegará el día, y con la enseñanza Jesús dice que el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Velar y orar para que no entréis en tentación, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Las novias, o sea, las doncellas, las vírgenes, no estaban preparadas. No estaban, porque ya no estaba el novio, iba a venir a buscar. Y las pidió de sorpresa. ¿Ya? Entonces, en este tiempo de transición, es tiempo de ayunar, de buscar de Dios, de buscar su dirección. Jesús sabía que este paso por esta tierra iba a terminar en la muerte, y el novio estaba, y por eso era tiempo de celebración, y el vino simboliza la alegría. Por lo tanto, los amigos de Cristo, los discípulos, tenían que estar contentos porque el novio iba a estar, pero también ya lo profetizaba que él iba a ser retirado, y ahí era necesario, se iba ahí, ya, y ahí debían estar, tenían que ayunar. Entonces, los religiosos y aún los discípulos de Juan no comprendían aún que estaban ante la presencia misma de Dios, Emanuel, Dios con nosotros, en medio de ellos. Caminó, como dice Juan, estuvo en medio de ellos, no lo conocieron, no lo reconocieron, ¿ya? Entonces estaba hablando que Dios estaba en medio de ellos, pero que esa presencia iba física, iba a ser por un tiempo momentáneo. Esta figura de Cristo, esta presencia de Cristo en medio de la gente, trae transformación, trae cambio. Cuando Él llega, las cosas no pueden seguir igual, tienen que cambiar. Cambian nuestros paradigmas. Cuando conocemos a Cristo, nuestros pensamientos deben de cambiar. Nosotros tenemos modelos de conducta que seguimos, pero cuando llega Cristo, estos modelos de conducta, de comportamiento, deben cambiar por los modelos que Cristo nos enseña. Estos patrones de conducta que adquirimos consciente o inconscientemente y que decidimos adoptar, igual que los sistemas religiosos, Cristo viene a derribarlos, a hacer de nosotros una nueva vida. Por lo tanto, cuando llegó Cristo, los religiosos tenían su paradigma, una serie de costumbres que eran pero muy rigurosos, y por eso le añadían cargas a la gente. Y en vez de el Señor los criticaba, a los fariseos, en vez de hacer llano el camino, le ponían más cargas y más obstáculos. Entonces, ¿cuál fue el problema de los fariseos? Y que a veces nosotros somos igual, que nos cerramos, y esta es la forma, y no cambiamos. Y creemos que esa es la forma. Cristo viene a renovarnos día a día, renovar nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas, como orábamos el otro día acá, el día martes, cuando nos juntamos a orar, que el Señor renueve nuestro pensamiento para saber cómo entregar el mensaje de Cristo en estos tiempos. No podemos decir que porque están con el teléfono y están con el Facebook y estas cosas, y es pecado. El abuso de las cosas es pecado, se transforman en dioses. pero pueden ser instrumentos en que Dios lo utilice para alcanzar a otros para Cristo. Entonces, Dios quiere transformar y cambiar nuestra forma de ser. ¿Cierto? A veces nosotros criticamos, ¿cierto? Y formas, entonces modelos que se han instaurado como la forma correcta de vestirse un cristiano, y nos quedamos en ese modelo y pensamos que esa es la forma correcta. Pero el Señor, de acuerdo a los tiempos, nos da nuevas visiones, nuevas formas de enfrentar los desafíos para este tiempo. Los judíos no quisieron abrirse a este cambio. Por lo tanto, hermanos, debemos examinar, cuestionar cuidadosamente nuestras costumbres religiosas, ya, nuestros actos religiosos, para ver si concuerdan con esta novedad de vida que el Señor nos ha dado. ¿Por qué oramos? ¿Cómo oramos? Ya tenemos paradigmas, formas de hacerlo y que las repetimos en el tiempo. Y el Señor ya nos alerta, dice, cuidado con las oraciones que son vanas repeticiones. Ya no está hablando de que el tema no es la repetición y decir las mismas cosas, pero si uno se mira a sí mismo, ¿cuántas veces estamos diciendo las mismas cosas al Señor? ¿Cuántas veces le decimos que lo amamos, lo amamos, lo amamos y no hacemos lo que Él quiere? Entonces una palabra, y son palabras que no tienen profundidad en nuestras vidas, no tienen un trasfondo en nuestra vida. Por eso debemos examinarnos, ¿ya?, y compararnos con la palabra de Dios para que nos ilumine y ver en qué cosas no estamos cambiando. No podemos caer en nuestras malas costumbres. El Señor quiere que nos despojemos de todo lo que no glorifica a Dios. Debemos dejar atrás las costumbres viejas y debemos buscar nuevas prácticas renovadas de una relación con Dios. Algún día los discípulos tenían que ayunar cuando el Señor se fuera, pero ese ayuno no tenía que ser con la intención, porque si ustedes han leído la palabra, ¿cierto? ¿Qué pretendían los fariseos con el ayuno? ¿Cuál era la crítica que le hacía el Señor? Porque ellos mostraban sus rostros para mostrar: hemos ayunado un día, dos días, miren, hasta dudar las ofrendas también ellos. Tomaban el dinero y lo mostraban, ¿ya? Lo mostraban cuánto estaban dando. Prácticas que nada agradaban al Señor, porque de esa forma no vamos a ganarnos el favor de Dios, sino lo que se busca un ayuno como una herramienta que nos permita buscar su poder para seguir con la misión de Cristo. Por ejemplo, nos está diciendo Jesús que no ayunen. En Hechos 13:2 dice, respecto a Pablo, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, ¿ya? Y cuando fue el llamado a Saulo, ¿ya?, cuando los discípulos oraron, y dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Marcos 9:29 dice, y les dijo, Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En esta enseñanza Cristo no está hablando de que no hay que ayunar, sino que hay un momento cuando estamos con el Señor, cuando estaban ellos con el Señor, tenían que disfrutar su presencia, pero en este periodo que estamos viviendo a la espera de la venida de Cristo, debemos ayunar no como un elemento religioso, sino como una forma de buscar la voluntad de Dios y perfeccionar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué realizamos estas prácticas? ¿Para qué realizamos estas actividades espirituales? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tenemos esta costumbre? ¿Queremos adorarle verdaderamente? ¿Queremos conocer verdaderamente más del Señor? Si leemos la palabra, ¿es realmente para conocer más de Él o solamente cumplir con un deber o con una satisfacción intelectual de que comprendo bien la Escritura? si oramos es para tener comunión con Dios o solamente oramos porque queremos satisfacer nuestras necesidades y oramos para que el Señor solamente me esté dando. Por lo tanto, hermanos, Jesús nos llama a dejar atrás estas viejas motivaciones, viejas costumbres, para caminar con una forma distinta de pensar. La transformación de Cristo trae en nosotros ya la transformación que Cristo trae va en contra de nuestros deseos naturales o carnales. La parábola de Jesús, si vamos al verso 36, por favor. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para reventar el viejo. Si lo hace, es a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Muchas veces, hermanos, se llega a la iglesia porque hay algo de este vieja naturaleza que se rompe, ya sea una enfermedad, una pérdida familiar, un desengaño, algún fracaso, una crisis emocional, una crisis económica. Y frente a esa situación, tratamos de enmendar nuestra vida en crisis, poniendo algo de Dios en nuestra situación específica. Claramente la vida nueva, vestiduras nuevas que el Señor te quiere dar, no se puede sacar solo una parte de ella para enmendar la vida. El Señor dice que quiere hacer, dice que he aquí las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Y muchas veces, y uno lo ve permanentemente, mucha gente llega por dificultad a la iglesia y cuando ya encuentra descanso o alivio a su situación, se va, ya no necesita más de Dios. Tenía en ese vestidura vieja de pecado, había una crisis y sintió alivio, le gustó la música, algo de Dios, le habló, está contento, se le solucionó el problema y se va. ¿Ya? Eso es un poco lo que presenta esta enseñanza de la vestidura nueva y de tratar de reventar, romper la vestidura nueva para ponerla en la vestidura vieja. Debemos, hermanos, dejar el vestido viejo y cambiarlo por uno nuevo. Miren, hermanos, que la cita de Apocalipsis 19:7. Miren qué interesante, búsquenla por favor. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, la iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gloria al Señor. Se le ha concedido, no es que un mérito. Cuando hablamos del ayuno, yo voy a ayunar como un mérito para que Dios me dé algo. No, es gracia de Dios que nos concede, nos ha dado ya el privilegio que nos podamos vestir de lino fino. Y ese lino fino que es limpio y resplandeciente, el lino fino son las acciones justas de los santos. Por lo tanto, tus acciones justas no dependen de tu esfuerzo, no de la gracia de Dios en tu vida, porque Dios ha tenido misericordia. Por lo tanto, el Señor nos enseña a no poner remiendo de paño nuevo el vestido viejo. Si hemos recibido la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no debemos volvernos a esclavizar ya de costumbre antigua, como lo hicieron los judíos que se tomaban de la ley que estaba caduca y que estaba vieja. No debemos añorar nuestras viejas prácticas mundanas, porque la Biblia dice que cualquiera que tome el arado y mire hacia atrás no puede ser discípulo de Cristo. No podemos participar del hombre viejo y del hombre nuevo. No podemos servir a dos señores, ¿cierto? No podemos servir a dos señores. O somos luz, o estamos en luz, o estamos en tiniebla. El hombre viejo es terrenal. Las cosas terrenales va a hacer, mientras que el hombre nuevo, el espiritual, hará las cosas espirituales como Hijo de Dios, y tenemos vida en Jesucristo. Jesús, hermano, cumplió la ley para dar este vestido nuevo. Y también a través de la obra redentora te permite entrar a esta novedad de vida. Última enseñanza: vino nuevo en odres nuevos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebe del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La mayoría puede que sepa lo que son los odres. ¿Ya? Los odres, a lo mejor ustedes conocen las botas españolas, que son unos cueros, se los colocan acá y toman. ¿Ya? Eso un poco es un odre, que es de piel de animal, y se utilizaba para el vino. Toma también Cristo de las costumbres que tenía, ya de, y habla respecto a esta situación. La situación física era que uno echaba vino nuevo en un odre nuevo. El vino, cuando se empezaba a fermentar, se expandía por los gases y el cuero daba, porque era nuevo. Como dicen por ahí, el cuero da, da bastante, ya. Se sentía, ¿ya? El cuero. Pero con el tiempo eso se seca ya, se pone viejo. Entonces, si echábamos vino nuevo que empieza a fermentar y lo echamos en estos odres viejos, que es ya cuero que ya tenía un tiempo, empieza a expandirse y se va a mojar, se va a romper y se perdió el vino. ¿Estamos? Por lo tanto, el Señor nos habla respecto a nuestras vidas con este ejemplo de los odres. Si queremos conservar nuestra vida vieja, nuestras costumbres antiguas y tomar del Señor, no se va a poder. No podemos recibir lo nuevo de Dios, ya, porque nuestra mente carnal no lo va a entender, no lo podrá vivir también. El hombre carnal se va a resistir al cambio, va a resistir al Espíritu Santo, lo va a contristar y nos vamos a transformar en religiosos, legalistas, nos aferraremos a dogmas, a ritos, y no va a haber libertad para la obra de Dios en nuestra vida. En cambio, la vida nueva está preparada para que Dios comience una obra transformadora en el tiempo. Y creo que vamos a empezar a dar, como si un harto de ahí, no es que vamos a engordar, pero en términos figurativos, empezamos a resistir, empezamos a aguantar, ¿cierto?, esta vida nueva, y creemos que no lo podemos, y el Señor empieza a operar en nuestra vida, y el vino nuevo se va a mantener y nuestra vida va a permanecer firme. No podemos tratar, hermanos, de construir una vida nueva aferrada del mundo. Hoy día hay mucho sincretismo en la iglesia. Se toman prácticas mundanas y las queremos insertar en nuestras prácticas cristianas. Tomamos de mucha gente, de filosofía en este tiempo, y las colocamos en el cristianismo y las hacemos parecer como si fueran de Dios, y no es así, y debemos tener cuidado sobre todo con lo que leemos. Si no está fundado en la palabra de Dios, queremos desechar. O si no, nuestra vida se va a romper, se va a destruir. Se va a destruir cuando empezamos a dejar entrar principios que no son de Dios, los empezamos a asimilar en nuestra vida, las mezclamos con religiones orientales y encontramos que no son tan malas. Ya hay muchas prácticas orientales y de la visión positiva de las cosas y la unimos que con fe todo es posible, pero hay que tener cuidado y discernir. O si no, vamos a tropezar. Y finalmente, algo que está solamente en Lucas, y que en versículo 10, como complejo, dice: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y ninguno que beba el añejo de la vida vieja quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Cuántas veces predicamos la palabra de Dios? Y la gente, como ya hoy día, cara de malo, dice: no, soy feliz así. Está bien lo tuyo, pero yo con lo que tengo, estoy bien, no me interesa. Para poder recibir el vino nuevo de la presencia de Dios, la Biblia dice que debemos de nacer de nuevo. La única manera de que el Señor pueda operar en nuestros corazones es a través de la muerte del viejo hombre y entrar a la vida nueva. El que no quiere pagar ese precio va a decir: así estoy bien, no me hables. Si tú le escribes algo en Facebook de Dios, algunos se molestan, no quieren nada, pero son capaces de recibir muchas otras cosas, pero de Dios no quieren. Si esa persona no está dispuesta a querer cambiar, Dios no va a operar en su vida. Así, hermano, te invito a reflexionar en este día que vamos a beber justamente el vino que simboliza la sangre de Cristo. Si verdaderamente somos, si estamos siendo odres que están recibiendo este vino nuevo, el gozo de Dios en nuestra vida, o estamos siendo odres viejos que puedas ver si tu vida la estás parchando con cosas de Dios y estás tratando de hacerte este traje que se supone que sea de vino fino y le estamos poniendo puros parches. Si estamos así con nuestra vida, la cena del Señor nos permite reflexionar, mirarnos a nosotros mismos, sobre todo en las relaciones personales. Uno de los graves problemas que tenemos en la humanidad son las guerras, ¿cierto?